conociendo San Miguel Tenextatilán y su mercado alfarero y del trueque. San Miguel Tenextatiloyan alberga uno de los mercados más grandes de la región. En los últimos años ha tenido un crecimiento significativo. Acuden artesanos de las comunidades cercanas. Podrás encontrar artesanías de barro, madera, piedra, textil y también una rica gastronomía. Bebidas de la región tales como el pulque y el chilocle de temporada. Asimismo, podrás vivir una experiencia diferente, pues el mercado Tianguis de San Miguel Tenextatiloyan tiene algo que lo identifica como comunidad. Es la práctica del trueque, que los habitantes de la comunidad lo realizan de manera cotidiana. Es una de las prácticas que son heredadas de generación en generación, tales como el oficio alfarero. El trueque o cambio es una acción donde no interviene el dinero, pues es un intercambio de producto por producto. La mayoría de las veces es producto alfarero por productos de alimentación. Un mercado que se fundó aproximadamente como hace 4 décadas, que se realiza todos los días martes por la mañana, comienza muy tempranito. Desde que amanece, se puede decir que comienza el movimiento a partir de las 6 de la mañana hasta como las 12 del día. Es cuando las familias alfareras comercializan una parte de su producción y la otra es destinada al intercambio. El intercambio se realiza por alimentos como maíz, frijol, verdura, fruta de temporada, artículos de vestir como son ropa y calzado y todo lo que una familia pueda necesitar para la reproducción de su vida. Es un complemento en las actividades que generan ingresos para la vida de las familias. Un espacio donde las familias campesinas alfareras dignifican sus modos de vida, en donde aprendemos a compartir tejiendo y forjando esperanza, al mismo tiempo que debatimos en un mercado restringido y competitivo, pues el mercado convencional hace que se devalúe el proceso de trabajo. Nos pone en una desigualdad ante la fabricación de artículos con un proceso de producción más tecnificado, que es amenazador para quienes se dedican a procesos manuales en unidades familiares. Tener la práctica del intercambio fortalece y genera lazos de solidaridad, ayuda mutua y reciprocidad, en donde la buena vecindad de las comunidades y las familias ayudan a la organización y reproducción de la vida y el cuidado de los territorios.